contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Siempre fue una buena receta para la salud. En estos tiempos, además, te libera del celular y de las redes sociales. Para que funcione, tenés que animarte a dejar el telefonito en casa y caminar y caminar. Pendiente del pronóstico, que si hace frío, que si hace calor, que si va a llover, en tu vida muchas cosas quedarán en el haber. Como el perezoso que afirma, hay un león en el camino, una fiera en medio de la calle. Tu diario vivir es tu templo y tu religión. Cada vez que entres en él, hazlo con todo tu corazón. Khalil Gibran Khalil. ¿Qué fue lo que dijo? Escucha, escucha. Tu diario vivir es tu templo y tu religión. Cada vez que entres en él, hazlo con todo tu corazón. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram. Bulonera-Bajo del Sur. en Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy repasamos la entrevista realizada en 2023 al profesor y escalador Cristian de Armas y su ascenso al volcán Llullaillaco, el sexto más alto de América. Una verdadera proeza. En Caminos del Alma escucharemos de Francisca Aguirre, testigo de excepción, en una versión de la poeta y escritora española Ana Noguera. Esta es la Caminata Radial 308 y Tony López enciende una luz verde cargada de emociones para retratar a esos animalitos que conviven con nosotros en casa y que tanto queremos, nuestras mascotas. En Juglares, la profe Silvina Pérez repasa la obra del maestro Daniel Barenboim como pianista y como hombre comprometido con su tiempo. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. En Esa ya la vi, Karen nos recuerda Milagro en la celda 7. Es una película turca que plantea un anhelo universal y de todos los tiempos: la justicia. Postdata. Hoy, si da el tiempo, te contaremos Historias que cuenta el viento, la segunda parte de Leticia. ¡Qué sorpresa! Siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Empezar el año y fijarse nuevos objetivos significa borrar nuestro pasado inmediato, hacer borrón y cuenta nueva, ¿o no es tan así? Escuchemos lo que dice al respecto Daniel Aviv, un conocido influencer. Nos vendieron la idea de que cerrar ciclos es bloquear a una persona en el celular, tirar sus fotos, borrar los chats, tirar las cartas, fingir que nada ocurrió. Pero la neta, la verdad es que la vida no funciona como si esto fuera una papelera de reciclaje de la computadora. O sea, me refiero a que lo vivido no se elimina, se puede integrar, pero no se elimina. De hecho, hay cosas que no deberíamos de tirar al olvido, porque también fuimos nosotros mientras que esas cosas estaban sucediendo. Mira, yo sé que hoy te duelen, pero esas cosas también te formaron. Así que cuando termine este año, a lo mejor te encuentras con personas que tienen una prisa por resetear su vida. Está bien, nuevas metas, nuevos hábitos, nuevas relaciones, todo muy bien. Pero creo que en esta urgencia, en esta necesidad de renovación, a muchas personas se les olvida lo esencial, que no se trata de borrar la versión de este año de ti, sino de reconciliarte con esa versión pasada. O sea, no niegues al que fuiste mientras que estabas sobreviviendo con las herramientas que tenías. Mira, a lo mejor hoy eres más consciente, tienes más información, más fe, pero en aquel momento hiciste lo que podías con lo que tenías. Y eso está muy bien. O sea, cerrar un ciclo no es decir aquí no pasó nada. De hecho, creo que cerrar un ciclo es tener el valor de decir aquí pasó y mucho. Aquí me rompí, aquí me equivoqué, aquí sí amé, aquí no amé, aquí aprendí. Y aunque no quiero seguir viviendo así, pues no tengo por qué odiar a esa persona que fui. De hecho, si desprecias tus versiones pasadas, uno siempre va a vivir, digamos, en guerra con su propia historia. ¿Me explico con esto? Creo que este cambio de año no nada más se va a tratar de provocarnos una amnesia, sino de tratar de comprendernos mejor, de tener más conciencia. Mira, no todo lo que veas en el espejo te va a gustar de ti. Mi mensaje en esta reflexión es una invitación a reordenarte, no a borrarte. O sea, no necesitas otra vida, necesitas empezar a habitar con dignidad la que ya tienes, con todo lo que has hecho, con todo lo que te ha dolido, con todos los errores. O sea, el verdadero cierre de un ciclo ocurre cuando tú puedes mirar atrás, pero sin quedarte atrapado ahí. Mira, no dejes que tu recuerdo te gobierne. Deja que el recuerdo te eduque. ¿Capisci con eso? Daniel Aviv. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. No me junto con viejos. Es un rock, es un blues, es una mesa de luz, es un mundo de susú. Un manual de Capeluz. Tal la letra de la canción, o parte de la letra de la canción, No se va a llamar mi amor, del disco Piano Bar de Charly García de 1984, hace ya más de 40 años. El rockero argentino alude ahí a la editorial Capeluz, que el año pasado cumplió 120 años. ¿Quién no tuvo en sus manos alguna vez en su vida de estudiante o de padre el famoso manual del alumno bonaerense? Mi primera nota periodística fue para el diario de mayor circulación en la provincia de Buenos Aires, el Diario Popular. Había salido un lunes a media mañana de la redacción e imprenta en la calle Intendente Begiristain en Villa Domínico. Me acompañaban el fotógrafo y el remisero que manejaba el vehículo. Los dos me aconsejaban, como novel en el oficio, sobre cómo encarar la nota en cuestión. Pero la pregunta era básicamente una: ¿cómo hizo? Porque el entrevistado era un hombre que había cumplido 100 años. Y claro, la pregunta obligada era esa: ¿cómo hizo para llegar? El hecho de cumplir 100 años o más despierta curiosidad primero y respeto. ¿Cómo hizo el inmigrante austríaco Adolfo Capeluz y sus descendientes comerciales para alcanzar tan larga vida? En el año que se acaba de ir, también el hogar El Alba cumplió 100 años. Miles de instituciones y personas quedaron en el camino en ese lapso, pero ellos todavía están. La longevidad tiene que ver con el que puso la semilla, con los sucesores, o es una combinación. A punto de cumplir 96 años, en mayo próximo, Clint Eastwood, hablando de su secreto, dijo: cada mañana me levanto, salgo a hacer cosas y no dejo que el viejo entre. El prolífico director y actor de tantos éxitos cinematográficos como Million Dollar Baby afirma que hay que mantenerse en movimiento, activo, vivo, alegre, fuerte y capaz, sin darle espacio a la amargura ni a la queja. Me da pavor la cantidad de gente que caminando la ancha avenida de los 60 ya se declara vieja, porque hablar y declarar, es decir, pensar, es la manera más simple para llegar a cualquier destino. El de la vejez, por ejemplo. No tiene nada de malo ser viejo, llegar a vieja. Todos llegaremos en algún momento. El problema es que no tiene por qué ser una rendición lenta. Puede ser un capítulo creativo, decidido y luminoso, lleno de nuevas posibilidades. La trayectoria sostenida de Eastwood, que aún sigue filmando, es un argumento contundente contra la idea de que la sabiduría y la pasión se desvanecen con los años. Quizá sea bueno tener en cuenta la opinión del ya fallecido titiritero argentino Javier Villafañe, que cuando lo consultaron sobre cómo había hecho para conservarse tan joven, pasados los 80 años, dijo: no me junto con viejos. Charly García, No se va a llamar mi amor. Mi amor, no te puedo amar. Mi amor, no te puedo amar. Estás prohibida, estás prohibida ya. Estás prohibida. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosvaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Sos de montar piletas en el fondo de tu casa? Y bueno, uno le dice las Pelopincho, ¿no es cierto? Es una marca, pero no es la única. Rayito de Sol, y bueno, hay varias marcas, ¿no? De esas piletas. ¿Con qué asocias esas piletas del fondo, del jardín, ¿no? Porque hay gente que uno lo ve, lo ponen en la vereda, en la casa, en el frente, te cortan el camino. Esas piletas para los chicos. ¿Qué recuerdos te trae de tu niñez, de tu adultez con tus hijos, ahora con tus nietos, con tus bisnietos? Historias que te pasaron con la pileta. La pileta de casa, ¿no es cierto? Del jardín. Bueno, yo tuvimos de chicos y también de grandes, así que hay muchos recuerdos con la pileta. Donde vivo ahora estoy en un primer piso y veo desde arriba una casa, no detrás, al lado, que los chicos van en la pileta, son esas más modernas, redondas, medio inflables. Los pibes se divierten, bueno, se gritan, se sacan toda la energía, se tiran agua, juegan, hacen de todo, ¿no? Mi recuerdo es, mi papá había hecho un pequeño contrapiso en el fondo, en el medio del jardín, y ahí levantó la pileta, que era de lona en aquellos tiempos, bien de material rústico. Y el recuerdo que tengo es que nos metíamos con mis hermanos y que el agua ahí duraba, pero un montón de tiempo, se ponía verde y seguíamos jugando y estamos todos vivos acá, dando vueltas por este mundo. Pero claro, y después me queda ya más cerca en el tiempo, pero en esa misma época, como que había montado otra en otro lugar, más nueva, y mi papá se metía, pero de noche. Serían esos días agobiantes, silencioso, cuando venía del trabajo, bien a la tarde, serían las 10 de la noche, él se metía silencioso como para sacarse el calor del día, del centro que habían dado y todo eso, ¿no es cierto? Porque claro, la pileta también sirve para los grandes, los adultos también nos metemos. También con mis propias hijas, otras historias. Bueno, así que la idea es esta: contanos historias con las piletas de jardín, esas piletas que uno pone en su casa para los chicos, para que se diviertan, para que jueguen. A veces es, bueno, en lugar de las vacaciones es la pileta. Otra vez son las dos cosas, la pileta, las vacaciones, y cuando vuelven más pileta, porque es una manera de que los chicos consuman energía, se diviertan y pasen la tarde de los días calurosos de verano. Nos mandás un mensaje con tu opinión, con tu historia, tu experiencia al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @ Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo, no. Nada, nada, únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape. Un agua misericordiosa en el que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla, para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal, que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note.

pega algo, y yo, bueno, dice, no, se cortó la correa, no vamos a poder seguir, vamos a tener que esperar el próximo. Bueno, todo el mundo se baja, estamos ahí paraditos, la tarde fresca, se nubló acá en Buenos Aires, y aparece un perro. Un perro con collar, de porte mediano, grande, digamos, pero tranquilo, manso, que anda, un collar tricolor, va de acá para allá entre la gente, y se sube al colectivo. Y el chofer estaba en la puerta con el celular, y lo deja pasar, y se baja el perro, y se vuelve a subir, a bajar, así, ¿no? Sube y baja dos o tres veces, y la gente lo mira, el perro, no gordo, pero musculoso, fuerte se lo veía. Y llega el colectivo, el otro colectivo. Bueno, ahí llega, bueno, vamos. Todo el mundo subiendo por la puerta de adelante, la del medio, la de atrás. ¿Y quién sube también? El perro se sube. Entonces, claro, uno se va acomodando y lo mira y lo ve al perro ahí. Y le dice uno, arranca el chofer, ¿no? Ya es otro chofer. El otro se quedó con su colectivo varado. Dice, chofer, dice, el colectivo, el subió el perro, dice. Y el chofer no escuchaba nada, se hacía el sordo y sigue, ¿no? Sigue andando. Y entonces, se para un muchacho, y yo recuerdo otra historia que les conté de colectivo. Siempre hay una persona clave, ¿no? Cuando fue el colectivo hospital, de una persona que lo estuvo acompañando a la persona que se desmayó, que tenía, estaba mal, ¿no? Bueno, este muchacho se para ahora, toca el timbre, el chofer para porque ya se había embalado, ¿no? Y lo empieza a agarrar al perro, y el perro medio que lo esquiva, ¿no? Lo agarraba del collar, por suerte tenía collar, como para poder manipularlo, maniobrarlo un poco. Lo agarra y el perro se resistía. Yo lo ayudé en un momento. Le dice, dale, bobo, dice que te vas a perder. Porque claro, el chofer arranca, iba a todo trapo. Hace 10 cuadras y chao, el perro pierde la orientación. Bueno, finalmente el chofer lo frenó, lo esperó. Y hizo fuerza, dale. Y lo bajó. Así que se salvó el perro, creo yo. Se bajó y empezó a dar vuelta y a jugar con unos chicos que estaban por ahí. Un perro muy... muy afectuoso, se ve que lo dejan en libre porque estaba cuidado, estaba en la calle, y bueno, plantea un poco el afecto por las mascotas, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar hoy en la voz de Tony López, ¿no? Nuestros amigos tan queridos, las mascotas, esos animalitos que tenemos en casa. Pero bueno, cosas que pasan en la calle, en los colectivos, cosas insólita, ¿no? El perro que se transformó en pasajero y no se quería bajar. Qué frío estos días, ¿no? Se me ocurrió una frase, tiempo loco. Bueno, saben que estuve revisando, siempre reviso, voy para atrás un poquito con los caminantes de ediciones anteriores, y me encontré que en la del 14 de enero del 2023, hace 3 años atrás, yo les estaba hablando de lo mismo. Qué frío que hace. Y se ve que es una constante, ¿no? Que todos los años o que año por medio tenemos estos cambios de temperatura, ¿no? Mucho calor y de repente baja la temperatura y se viene el frío. Hasta la meteorología parece que la historia se repite. Y ya que estaba en tren de revisión, les cuento que ese mismo año, en 2023, cuando miraba el caminante de esa época, les contaba que en mi casa ya iba por el día 34 sin agua, pero nada, ni una gota de agua, tanto que finalmente por aquellos días, aquel año, ahí se aprovechó un camión cisterna. Eso que vemos que pasan con combustible, bueno, esto es para agua. Entonces empezó a aparecer, y había que llamarlo y coordinar, este camión con agua potable que llegaba a tu casa, y vos lo pedías, había que pedirlo, y te llenaba la cisterna, y bueno, por unos días, cuidando el agua, te salvaba. Creo que estamos mejor, ¿eh? Que AISA ha hecho algunas reformas, algunos arreglos, no hay tantas quejas. Ahora hay cortes, pero cuando el corte es distinto, es que la empresa decide cortar por un arreglo, por algo. Muchas veces la gente dice, AISA me cortó el agua. No, no te cortó el agua. No hay agua, no alcanza, no hay presión. Pero ahora, como que estamos un poquito mejor, igual hay que cuidar el agua, ¿no? No. Yo veo gente que manguerea las veredas, no, es un crimen, usar la manguera para limpiar la vereda cuando hay otro que no tienen agua. Analía Maturano, que estuvo hace unas semanas atrás para contarnos lo que hace a la vera del arroyo Las Piedras, cerca de la calle 835 en La Florida, no tiene agua, es un cañito que llega hasta las casas muy humildes ahí de su barrio. Entonces uno no puede desperdiciar el agua, bañarse media hora en la ducha, no, es un crimen social. Hay que cuidar el agua, aunque estemos aparentemente un poquito mejor. Hablando de colectivos, les cuento que he visto choferes de colectivos que los domingos especialmente se consiguen compañeros o acompañantes de ruta que les dan charla. O sea, los tipos salen y en el primer asiento va otro, que generalmente es otro chofer. Yo no sé si no tendrá esposa o sí tendrá esposa y por eso mismo se va. Bueno, no sé. La cuestión es que el tipo va, le da charla, pero he visto varias veces ya. Y además, que le ceban mate. Yo digo, bueno, qué buena onda, ¿no es cierto? Es el compañero. Pero ojo con el mate, está prohibido el mate. Un desliz, un descuido, se produce un accidente y en un transporte público puede ser mucho, mucho más grave. Así que bien por el compañerismo, ojo con el mate. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Andrés Calamaro, Julio Iglesias, Bohemio. Bohemio es en la sombra encontrarle el sentido a las cosas. Bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad.

estamos escuchando el tercer movimiento de la sonata para dos pianos, que es el 448 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por Daniel Barenboim y Marta Argerich. Nada menos. Y les quería comentar que Daniel comenzó desde muy chico, influenciado por sus padres, que también eran pianistas destacados. Después se trasladó a Israel y de ahí fue convocado por el Mozarteum de Salzburgo, en Austria, para seguir sus estudios. A la vez, a los 20 años, ya era un director de orquesta disputado por las mejores orquestas de Europa. Un lujo. Pero no solo se distingue por su capacidad como músico, sino también por su manera de encarar su carrera. Y les doy un detalle y después la seguimos. Daniel Barenboim tiene 4 nacionalidades. Es argentino, como ya les dije, tiene nacionalidad española, tiene nacionalidad israelí y tiene nacionalidad palestina. Escuchamos el segundo ejemplo, que es parte de un concierto tocado por la orquesta West Eastern Divan, que creó junto con su amigo palestino Edward Said. Después les sigo contando. Escuchamos entonces esta obra. Escuchando parte del concierto número 15 para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la West Eastern Divan Orchestra, creada por Daniel Barenboim y Edward Said, con la idea de probar que pueden convivir y lograr cosas hermosas músicos, tanto israelíes como españoles, como palestinos, ¿sí? Dos pueblos que viven en conflicto permanente, ellos los reunieron en una orquesta de jóvenes músicos. Y con esta orquesta recorrieron distintos países llevando este mensaje de paz, de respeto, de convivencia. También dio charlas junto con su amigo filósofo, escribió libros, realmente una vida dedicada a marcar una diferencia cuando parece que es imposible. Y por último les propongo compartir un tango, El día que me quieras, tocado por Daniel Barenboim en un trío junto con un bandoneón y un contrabajo. Escuchamos. Disfrutando del día que me quieras, de Gardel y Lepera, interpretado por Daniel Barenboim en piano, Héctor Console en contrabajo y Rodolfo Mederos en bandoneón. Esto es parte de un trabajo de tangos hecho por este trío en 1996 que se llama Mi Buenos Aires Querido, si lo quieren buscar. Muy disfrutable. Y hay tantos ejemplos para seguir escuchando de obras de este gran músico, pero también es interesante internarse en sus libros, en su manera de pensar y de actuar, que podría haber sido un músico de élite y quedarse en esa posición, y sin embargo trato de cambiar el medio y los lugares que él amaba, como su segunda patria, que es Israel, y todo este gran conflicto. Realmente un músico comprometido con su tiempo y con su realidad. Espero que lo hayan disfrutado. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Pedro Aznar, El Rey Lloró. Recuerdo una vez en un viejo país, un rey, un noble campesino, le habló, le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. Le dijo: no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. El rey lloró y le contó. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, caminante. Bueno, con respecto a eso de la vereda de romance con la brea, supongo, no sé si será exactamente así, pero supongo que se debe a la cercanía que tiene el cordón de la vereda con la brea del asfalto, que está ahí pegado, cercano. Supongo que será eso. Y con respecto a la consigna, bueno, nunca, confieso que nunca me bañé, digamos así, en una pileta pelopincho o alguna de esas así familiares, ¿no? Nosotros cuando chicos, cuando jovencitos, niños, aprendimos en Olavarría, aprendimos a nadar casi todos en el arroyo Tapalquén. Era un arroyo que tenía varias profundidades, así que empezábamos en las partes más menos profunda, digamos, y ahí hacíamos los primeros manotazos, y después, cuando íbamos aprendiendo a mantenernos a flote, ahí nos metíamos en lo más hondo, que era un lugar que estaba cerca de una compuerta, y ahí nos zambullíamos y ese asunto. Bueno, esa ha sido mi experiencia con respecto a las piletas, que en este caso no es la pileta, sino el arroyo. Muchas gracias, Tony, por tu mensaje. Es Tony López, nuestro columnista, que cuenta su parecer sobre el tango Cordón, que es de Chico Novarro, y efectivamente, claro, si ustedes buscan, van a ver que es un tango muy singular. La inventiva de Chico Novarro es una genialidad, ¿no? Hablar sobre el cordón, dice: duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Y sigue, hace toda una descripción, y claro, está el tema, ¿no es cierto? Tal como dice Tony, la brea que se pone en los pavimentos para evitar la dilatación, o para proteger justamente la dilatación del asfalto, muchas veces llega al cordón y a la vereda, ¿no es cierto? Sube. Los obreros del asfalto lo extienden hasta el borde de la vereda. Con respecto a la consigna, es interesante, ¿no? Porque uno, claro, plantea la consigna, ¿no es cierto?, de hoy, del la pileta en el jardín, ¿no? Con la mirada de la ciudad. Pero en las ciudades del interior puede, y efectivamente es distinto, como en Olavarría, donde aprovechaban el arroyo, o no digamos provincias como Córdoba, por ejemplo, donde hay ríos, arroyos por todos lados, y claro, un pequeño curso de agua ya hace las veces de una pileta y está disponible, salvo que haya o sequía o una crecida, está disponible todo el tiempo. Son las miradas de acuerdo a la región. Bueno, muchas gracias, Tony, y recordamos la consigna, ¿eh? Evocar experiencias, momentos que has vivido o que estás viviendo con la pileta, vos mismo, con tus hijos o con tus nietos, en el jardín o en el frente de tu casa. Nos mandás, nos contás tu experiencia al 11 6470 47. Caminante por la 102.9. El afecto de los animales. Desde hace varias décadas, los animales vienen ganando cada vez más el corazón de las personas. Desde su postura irracional, con su ánimo siempre dispuesto, sea un perro, un gato, una tortuga, los animales van ganando cada vez más terreno en nuestros hogares. Y si le sumamos la indiferencia y el desapego de familiares, amigos y parientes, el lugar afectivo de las mascotas crece a pasos agigantados. Claro que el mercado, siempre atento, promueve a las mascotas con propagandas muy creativas, a fin de vender sus productos alimenticios y sus clínicas veterinarias de alta complejidad. Personas solas, a veces por abandono de familiares, otras veces porque son de un carácter inaguantable, pero casi todos ellos se llevan muy bien con el perro o el gato. Dos especies antagónicas que en mil ocasiones conviven en saludable armonía dentro de una misma casa. Se da casi siempre una relación muy especial de los humanos con sus mascotas. No sé si será un parecer nuestro o si en verdad ese perro sabe de nuestras tristezas y alegrías. La nobleza de ellos nos ha dejado muchas historias emocionantes, ya sea por salvar vidas o por quedarse de guardia en la tumba de un dueño fallecido. Siempre recuerdo que desde niño me impactó una poesía titulada El Overo. Es un viejo caballo que está muriendo. El tema comienza con una mujer diciéndole a su marido lo siguiente: «Degollalo, Cipriano, degollalo. Ya el matungo no tiene más remedio. Hace 2 o 3 días que está caído y es inútil buscarle un aliveo. Anoche al acostarme yo pensaba en eso mismo que me estás diciendo, y esta mañana preparé la daga para despenar pa' siempre al pobre overo. Pero sabés, mi china, lo que pasa, alcanzó a conocerme a 20 metros, y levantando un poco la cabeza me hizo un relincho corto desde el suelo. Me arrimé pa' matarlo, pero vi en sus cansados ojos negros yo no sé qué mirada tan extraña que me tembló la daga entre los dedos. Y me puse a pensar qué me diría al saber que soy yo quien lo degüello. Así es como pagan mis servicios ahora que estoy caído y estoy viejo. Quise explicarle, es un bien para vos. Sentirás un dolor cuando entre el fierro, pero después, cuando la sangre de entre a chorrear y a colorearte el pecho, te sentirás liviano como en antes, y todo ese dolor se te irá yendo. Al fin la poesía termina con que el paisano no pudo matar a su caballo, y termina diciéndole a su china, déjalo que se muera allá en el bajo, porque yo ya perdí el coraje hasta para verlo. Me hizo acordar un perro que tuvimos en casa. También estaba muy viejo y enfermo. La última tardecita me arrimé para verlo y con sus últimas fuerzas movió suavemente la cola desde el suelo y así se despidió. Al otro día amaneció muerto. En estos tiempos de tantas reyertas, peleas y enemistades, tenemos mucho que aprender de los animales. Y pensar que despreciativamente solemos llamar animal a una mala persona sin advertir que la mala persona somos nosotros, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Sé que hay en tus ojos. Diego Torres, Color Esperanza. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia. Color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Las historias que nos llegan de los volcanes son cuando se produce la erupción de un volcán. Con todo lo que eso implica para la naturaleza, en primer lugar, y si hay pobladores o poblaciones cerca. Pero hay otra mirada posible sobre los volcanes, y es aquellos que están apagados, pero que pueden escalarse, como es lo que hizo hace 3 años atrás, por lo menos, Christian de Armas. Él es montañista y trepó el Llullaillaco, es el 6º volcán más alto de América y la 7ª cumbre más alta de América. Lo entrevistamos en febrero del 2023 y le preguntamos, para empezar la entrevista, si él venía realizando, era una pregunta retórica porque efectivamente lo estaba haciendo, pero dio pie a una conversación muy interesante sobre lo que implica subir tantos metros, ¿no? Son como 6.000 metros. Le preguntamos entonces, ¿venís realizando, Cristian, el curso de altas cumbres y guía de montaña? Esto es lo que nos decía. Surgió de la necesidad de aprender cosas técnicas de cuando uno era mochilero. Uno muchas veces se manda sin información en busca de aventura y le suceden cosas que no deberían pasar, claro. Entonces uno necesita información y recursos para poder escalar las montañas de mayor altura, ¿no? Claro. Entonces, hace 2 años ya estoy con esa idea de recibirme de guía de montaña y practicar en cumbres de más de 4.000, 5.000 y hasta 6.500 metros. Claro, claro. O sea, la idea de esta de guía de montaña es que en algún momento vos lleve gente a la montaña. Exactamente, para que no sucedan accidentes, uno siempre cuando va a la montaña debería ir acompañado de guías que tengan conocimientos específicos sobre la montaña, por seguridad, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los accidentes en la montaña, descartando la tragedia, ¿no?, de la muerte, ¿no? Pero tal vez haya, seguramente, cosas menores que uno no se entera, pero que ocurren. Claro. Tenés desde fisuras, quebraduras, que son recontra comunes, a las cosas que son mucho más complicadas, como por ejemplo un edema pulmonar o un edema cerebral, que lamentablemente son muy comunes a más de 4.000 metros de altura. Y ni hablar de las congelaciones, ¿no? Claro. Congelaciones de dedos de la mano o de los pies. Claro. ¿Y esto por qué ocurre? Por ejemplo, las quebraduras. ¿Qué es? ¿Una mala preparación? ¿Problemas del calzado? ¿Por qué ocurre eso? Muchas veces las cuestiones técnicas en el calzado hacen que uno no pise bien, porque lamentablemente a la Argentina no llega mucho calzado técnico, por primero los precios y después porque acá no hay producción nacional, ¿no? La mayoría de todo lo que se necesita para montaña es de afuera. Y después las lesiones, bueno, uno va caminando por terrenos que son roca, tierra, algún que otro lugar con algo de vegetación, y ni hablar de todo lo que es hielo y glaciar. Uno caminar tiene... por ahí es dificilísimo. Claro, claro. Hablando de escalar, uno tiene la idea siempre de que el gran problema es subir, pero bajar es otra historia también, ¿no? El 80% de los accidentes es cuando estás bajando, porque la gente ya relaja y los músculos que trabajan en la subida no son los mismos que en la bajada. Entonces las piernas es como que están ya cansadas y con músculos que no trabajaron en la subida. Entonces el 80% de los accidentes siempre son en la bajada. Ajá. ¿Y qué tipo de accidentes? ¿Caerse, rodar? Caídas. Muchas veces también lo que pasa es que los edemas, y el edema cerebral sobre todo, ¿no?, se presenta con síntomas de empezar a desvariar o perder

el séptimo pico más alto de América, lo que es tu país, se te movilizan un montón de cosas. Eso por un lado. Y después, bueno, la cuestión del compañerismo, del apoyo que te van dando tanto tus compañeros como mi familia. Pensar que yo durante 15 días estuve sin comunicarme con mi familia. Pasé Navidad y Año Nuevo allá. Entonces fue complicado, porque estábamos metidos, esta montaña está casi 300 kilómetros adentro de la puna. No hay comunicación, no hay manera de comunicarse. O sea, entonces que, fue complicado. O sea, el primer tema es llegar a la montaña. Exactamente. Llegar, mira, te cuento una, ya que hablan mucho en el programa sobre caminos, cuento una pequeña anécdota de una gran cuestión que nos pasó, que fue pasar por un lugar que se llama una mina, La Casualidad, que fue una mina que en Salta tuvieron que abandonar personas, que vivían miles de personas, de este pueblo, porque la dictadura decidió dejar de explotar el azufre. Y terminamos durmiendo una noche en un pueblo abandonado, en el medio de la puna. Ah, claro. Es algo increíble. Sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí. Claro, es una experiencia compleja, riquísima, ¿no? Porque uno piensa, bueno, el ascenso, el descenso, pero claro, primero hay que llegar a atravesar las salinas que vos reflejaste en uno de tus videos y que compartimos, ¿no? Uh-huh. Sí, decime. Esos lugares que uno los ve en fotos o dice son de África, Asia. No, acá en la Argentina estamos rodeados de tantos lugares mágicos que es increíble. Y cuando uno llega a una cumbre y los puede ver desde esa altura, se siente muy chiquitito. Claro, sí. ¿Cuántos llegaron en total a la cumbre y cuál fue el grupo que salió de la base? Y del grupo inicial, que llegamos hasta los 5100, que es donde armamos el campamento base, éramos 29. Y los que llegamos a la cumbre fuimos solamente 9. Claro. Es lo que está previsto, más o menos, ¿no? Que puede ocurrir en una subida de ese tipo. Sí, por lo general el promedio es un poquito más bajo. Es de un 20-25%. Pero nosotros hicimos una muy buena preparación y llegamos 9. ¿Y te sirvió? En el medio tuvimos que bajar a gente con edemas cerebrales, con edemas pulmonares, con problemas en el corazón, con un montón de congelaciones. Por eso se iban achicando la cantidad de soldados, por así decirlo. Claro, claro. ¿Y tu edad de 37 es una edad, digamos, recomendable para subir? ¿Todavía tenés tiempo en la vida para seguir probando? ¿O ya es un límite, los 40? No sé cómo es eso. No, es justamente al revés. Que era una de las cuestiones que nos llamó la atención, por lo menos a los que no teníamos tanta experiencia, ¿no? Claro. La gente que el porcentaje de cumbre lo eleva la gente de mayor edad. Ajá. Porque no siempre es una cuestión física, sino más bien una cuestión de experiencia. Los que llegaron a la cumbre fuimos casi todos mayoría de mayores de 40 y hasta 50 años. Ah, mira. Claro, la experiencia y tal vez la cabeza, ¿no? Exactamente, porque juega muchísimo la cabeza, la presión, los nervios, toda la cuestión mental es casi tan importante, de hecho diría que más, que la física. Cristian, para terminar, la mayoría de tus viajes que has hecho y nos has relatado como mochilero, lo has hecho a pie, haciendo dedo y con estrategias, y ahora este año y el anterior, según nos contabas, lo hiciste en auto. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Qué sentiste? ¿Dijiste, uy, qué bueno, qué cómodo? O, no, yo, qué bueno era lo de antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste eso? Y son experiencias diferentes, ¿no? Este año, por ejemplo, fui en auto desde acá de Buenos Aires hasta Salta, solo, pero llevé el equipo de mis compañeros. Mi auto, como al no ser 4x4, sirvió como de acá hasta Salta. Y claro, fui acompañado de las mochilas de mis compañeros y de agua, de los bidones de agua, porque eso es una cuestión que no conté. El Yuyayaco, el volcán, no tiene agua. Entonces teníamos que llevar el agua desde Salta Capital hasta la montaña. Sí. Son 60 litros por persona. Y tenía que llevar los bidones de todos. Perdóname, ¿vos tenés que subir con 60 litros encima? Exactamente. Por eso tenés que hacer varios, lo que se llaman porteos. Desde el campamento base, que es donde dejás por último momento la camioneta, después tenés que empezar a subir 4 o 5 veces, viajes con tu mochila cargada con botellitas de agua, ¿no? Con 4 o 5 botellas de 2,5 litros. Porque obviamente el bidón entero no lo podés llevar. O sea que vos, de la base, subís a un primer campamento, bajás, subís, bajás así, llevando el agua. Todos los días, exactamente. O sea, de campamento a campamento vas haciendo ese trabajo. Sí, porque obviamente no tenés mulas, no tenés transporte, y el transporte sos vos. Entonces ahora, tenés que llevarte sí o sí el agua. O sea que vos subís varias veces la montaña en un sentido. Sí, son 4 o 5 veces que se hace todo el camino, todo el recorrido, por lo general. Qué increíble, qué increíble. Bueno, te despido recordando una humorada tuya. Te tenías, a pesar de los 6.700 metros, para recordar que de un lado no eran campeones y de este lado sí. Te quedó todavía un resto para ver el mundo desde la óptica de una Argentina que salió campeona, ¿no? Sí, esa cuestión la charlamos porque, claro, nosotros nos fuimos de acá de Buenos Aires unos días después del Mundial. Y esa idea de que solamente somos campeones del mundo en fútbol, no. En paisaje, en vista, en montañas y en un montón de cuestiones geográficas, somos más que campeones del mundo. Claro que sí, claro que sí. Cristian, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan reveladora, y que nos abren nuevos universos para reflexionar, y quizá no lo digo por mí ya a esta altura, pero que muchos de nuestros oyentes se inspiren y decidan algún día escalar una montaña. Un abrazo grande y gracias por estar en Caminante. Muchas gracias y nos veremos la próxima vez. ¿Cómo no? Bueno, esta era la charla que teníamos con Cristian de Armas, ya montañista. Impresionante, ¿eh? Una verdadera proeza, 6.700 metros, y todo lo que uno va aprendiendo, lo que significa escalar una montaña. No es subir, dale para arriba, es muy, pero muy complejo. Y bueno, los hombres y mujeres que hacen esto son realmente realizan una verdadera proeza. Dire Straits, dinero por nada.

Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. La sorpresa de Leticia. Parte 2. Mi corazón latía rapidito y bloqueaba mis pensamientos. Tenés que responder, Toribio, reaccioné. Por fin, mis dedos tembleques lograron articular algo como para salir del paso. Hola, qué sorpresa, Leticia. Apenas un episodio en un negocio de fiambres y comidas para llevar el día anterior habían derivado en una historia singular. Yo repetía el pedido de la clienta que estaba antes que yo. La mujer reía de buen grado. Nos divertíamos, le hacía un regalito, la seguía hasta la parada del bus. Tomábamos el mismo colectivo y viajábamos juntos. Cuando se bajó, seguí de largo, simulando ir más lejos. Pero me bajé en la parada siguiente y volví al centro caminando. Y ahora me escribía por WhatsApp sin que yo le hubiera dado mi número. ¿Quién era esa mujer tan atractiva en su estilo que de la nada conseguía mi número y me llamaba con elegante desfachatez? Leticia, así se había identificado en el mensaje, con su melena platinada, recortada a la altura de la nuca, me causó muy buena impresión. Pero no solo por su cabellera. Su estilo me seducía, pero su desenvoltura encendía mis alertas. Parecía una persona común casi, pero no. ¿Quién era realmente esa mujer de a pie tan fresca en su trato y tan confiada como para abordar a un desconocido, conseguir sus datos y renovar la relación? Los pensamientos cruzaban a borbotones por mi cabeza, al tiempo que leía sus nuevos mensajes y pensaba qué responderle. El alba griega que me obsequiaste estaba riquísima. Me alegra que te guste, a mí me encanta. En casa les encantó también. ¡Qué de encantamiento!, bromeé. ¿Tenía casa, familia? Había pensado que era una mujer sola. Pero, ¿por qué estaría sola? Ningún hombre atento dejaría escapar una oportunidad tan interesante. ¿Cómo conseguiste mi número?, le pregunté, intrigado. Ah, soy detective de señores. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Detective? ¿Y quién quiere saber algo de mi vida? Te sorprenderías la cantidad de gente que es investigada por detectives privados. ¿Pero sos detective de en serio? Permanecí atento a su respuesta. La pantalla denunciaba su permanencia en línea, pero no escribía nada. Ni siquiera podía saber si estaba con mi mensaje. Finalmente desapareció de la línea y yo me quedé pensativo. ¡Qué falta de respeto! O quizá está siguiendo a alguien y tuvo que dejar el celular. Basta de películas, Toribio. A trabajar, hombre, claro. Una cosa es decirlo y otra muy distinta ponerse en movimiento cuando te pasan cosas así. Otra vez sonó el teléfono. Estaba en vibrador. Seguro que era ella. No. Un mensaje del grupo de vecinos. ¿Cómo estaba, ¿Y si la llamaba? Ahora yo tenía su número. Iba a sonar muy desesperado. Voy a agendarla, por lo menos. Busqué su mensaje, guardar contacto. Ahora volvió a vibrar, pero era una llamada. Era ella. Me quería morir. Pulsé el loguito verde del teléfono y atendí. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Podés hablar? Me sonó rara su voz, pero era ella. Creía recordar que su estilo en el negocio había sido más bien latino, de algún país como Colombia, Venezuela o México. Ahora parecía rioplatense. Sí, sí, claro, decime. Nada. Mirá, ahora yo me ponía en latino. No sé cómo conseguiste mi número de móvil. Ja, ja, ja, ja. Otra vez. Su risa fresca, la que había conocido personalmente el día anterior, sonó a través de la línea. Me tranquilicé. Te propongo algo. Te venís el sábado a casa y te cuento cómo conseguí tu línea y otras cosas muy importantes. Desde ya te aclaro que no soy detective, y volvió a reír. No sé. Pásame tu dirección y el sábado nos vemos. Es una reunión de amigos. La vas a pasar muy bien. ¿Llevo algo? No. Esta primera vez, no. ¿Hay segunda vez? Va para largo, entonces. De ti depende, hombre. Bueno, nos vemos el sábado. Ya te paso los datos. Nos despedimos en el teléfono y de inmediato me pasó a donde tenía que ir. La dirección era en el centro de la ciudad, a unas 15 cuadras de donde nos habíamos conocido. Extrañamente me pedía que fuera caminando. No podía ir en auto. Por supuesto que no era un impedimento para mí, pero ¿cómo sabría ella si yo obedecía a la consigna? ¿Y si tenía que escapar? El sábado escribí temprano una nota contando esta historia y la guardé en mi escritorio. Incluí la dirección que me había pasado Leticia y la consigna de ir a pie. Estás paranoico, Toribio, pensé. Si te quedas en casa mirando una peli, mejor. No. Ahora hasta me parecía recordar el perfume de Leticia. ¿Qué perfume? ¿Chanel? ¿Ilve? ¿Klein? Iría aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Soy muy de pensar cosas fatales, tragedias, que nunca ocurren. Espero que esta no sea la excepción, pensé, mientras calaba en mi cabezota el Fedora, un regalo de la última Navidad. Eché a caminar y celebré que fuera una noche fresca, agradable después de unos minutos de caminata, cuando el cuerpo entra en calor. Mi mente era una máquina imparable desde el primer segundo, pensando en esta platinada de melena recortada extraña, mezcla de vecina hacendosa y mujer fatal del servicio secreto. ¿O sería tan solo mi propia alucinación? Era cuestión de llegar al 1745, piso 10 de la calle Belgrano, y el enigma del cremoso y el rellenito quedaría resuelto. Juan Luis Guerra, para que sepas. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú,